totalmente, lo dije recién, que todo lo que nosotros hicimos, si no hubiera sido por los compañeros de prensa que lo difundieron, que nos acompañaron, que nos dieron fuerza, porque una cosa es lo que se lee después o se escucha, pero toda la otra cosa de el abrazo, el de ir a tal lugar a buscar tal dato, todo eso, ese trabajo que en eso también estuvieron, se agradece eternamente. Y esta mesa, sinceramente, es una mesa tan amiga, tan amigable y tan querida que, bueno, me la llevo en el corazón en un día como hoy, que es tan potente, tan cara a nuestro sentimiento, porque es la satisfacción de saber que todo lo que hicimos no fue en vano. Y entonces eso vale mucho más que la sentencia de 12 o 18 años, lo simbólico, lo que logramos instalar, que realmente acá hubo terrorismo de Estado, que no fue una guerra como tratan de hacernos creer o le tratan de hacer creer a la ciudadanía, y que el trabajo nuestro no terminó hoy. Se cierra una etapa, la tercera de un juicio que fue largo, y vamos a seguir por todo lo que falta. Quédense tranquilos y que van a seguir teniendo ustedes el trabajo de estar acompañándonos. Los quiero mucho y un abrazo eterno para todas, todes. Y seguramente hemos dejado muchas marcas, y en las generaciones venideras un legado. Y muestra de ello es, por ejemplo, que Ivana Barnés, que tiene 28 años, nos esté acompañando como abogada en las querellas, por ejemplo. Así que, bueno, muchísimas gracias.